me preguntas si es que yo te quiero con toda la fuerza de mi corazón. Mi vida, mi cielo, mi prieta linda, si es que me lo pides hasta el fin del mundo, yo me voy contigo. Me voy contigo. Mañana lo harás con él. Me voy contigo. Mira, me voy a morir. Me voy contigo. Caramba negra, me voy a matar. Me voy contigo. Que no te vaya a creer. Yo me voy. Que lleva firmes en ti. Yo me voy. Porque yo en un tiempo fui. Yo me voy. Objeto de tu delicia. Yo me voy. Aunque me pueda.